muchacho sea con 10 hermanos. Dos tienen trabajo y 8 siguen buscando. Yo he tenido suerte, me he encontrado un culo.